Hola familia de Capi Calvario en Puerto Vallarta, aquí estoy en Fredericksburg, Virginia. Hoy obviamente no están con ustedes personalmente, pero gracias por Maika y aquí en Fredericksburg pudieron grabar esta enseñanza para ustedes. Y gracias por Speedy y Claudia, Juan Carlos y todos los otros personas trabajando en la iglesia, en la alabanza, para limpiar, para manejar los vans. Gracias. Es tremendo para ver la familia de Dios unidos, trabajando. Mientras René y yo estamos aquí en Estados Unidos. Entonces, muchas gracias. Estoy bien feliz para ver si cómo la iglesia funciona, porque es la iglesia de Dios, obviamente. Somos siervos todos nosotros y continuamos. Y también con el evangelismo, la misión, todo. Tremendo. Y gracias por Pastor Britt y Pastor Bryce por sus tiempos. Estamos bien bendecidos para tener ellos en sus predicaciones por nosotros. Y también cuando ellos estaban tratando para comunicar en español, Britt también está predicando en español, tremendo. Pues estamos en Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 13. No pudimos terminar capítulo 12 la última vez cuando estaban juntos. Entonces continuamos en versículo 13 de capítulo 12, si ustedes pueden encontrar su tiempo. Y lo que estamos estudiando es el tiempo de que la mejor persecución que el mundo haya conocido se desee contra aquellos que vengan y a la fe durante la tribulación. Esta tribulación entre ese tiempo va a ser persecución primero contra los judíos creyentes y luego a los gentiles creyentes. Y Satanás, que no pudo devorar el niño Jesús cuando nació, ahora que le queda poco tiempo, hace todo lo que puede para destruir hasta que el último creyente vivo en la tierra, a través de este hombre que llamamos el anticristo, pero la Biblia se llama la bestia. Aquí al final del capítulo 12, Juan registra el ataque de los judíos y luego en capítulo 13 dirige atención a los gentiles los versículos 1 hasta los días que tratamos esta mañana. Entonces vamos a orar y empezar en capítulo 12, en versículo 13. Entonces, Padre, muchas gracias por mis hermanos, todos presentes, todo ya está escuchando en internet. Y gracias que tenemos avenida, esta manera para comunicar por internet. Gracias por Maika y esa iglesia en Fredericksburg y sus corazones y habilidades para ayudarnos con esta grabación. Entonces, gracias, Padre. Bendícenos, ayúdenos para entender tus palabras, Padre, entre este tiempo contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Versículo 13 dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo varón. La semana pasada, o la última vez cuando estábamos juntos, vimos cómo Satanás, el dragón, que ahora tiene derecho de vista en el cielo para acusarte día y noche ante de nuestro Padre, en algún momento de la tribulación venidera hará la guerra con Miguel y será expulsado permanente del cielo. Durante de la tribulación parece que Satanás será confiando estrictamente a la tierra. Malas noticias por los habitantes de la tierra y no tan buenas por los santos de tribulación tampoco. El enfoque se convierte entonces de una persecución total contra la nación que dio la luz al niño varón Jesús. Ese es el tiempo de tribulación por los judíos, horrible, la nación de Israel. En versículo 14 dicen: pero le fueron dadas a la mujer las dos alas de gran águila para que volase al desierto, a su lugar, a donde fue alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo de la presencia de serpiente. Leyendo esto como cristianos modernos, inmediatamente pensamos que esto debe significar que cientos de miles de judíos van a ser transportados por aire por un lugar seguro en el desierto y probablemente Petra en Jordania, como hablamos la semana pasada o el otro tiempo. Y esto podría ser exactamente lo que sucede. Tiene mucho sentido. Pero vemos en el libro de Éxodo que cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, Dios mismo habló de ellos como levándolos a los águilas, o los alas, perdón, de águila. En capítulo 19, versículo 4 de Éxodo, dice: vosotros mismos habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre las alas de águila, o os traje a mí. Ese vuelo se hizo caminando por los judíos, obviamente, en el desierto. Aquí la cuestión no es el transporte, sino el bello símbolo que se utiliza. Al igual que Dios había librado una vez a los judíos una muerte y seguro que en las manos de los egipcios. Así que Dios una vez más los librará de un enemigo aún más fuerte, la bestia anticristo, y los pondrá a salvo y cuidará a ellos tal como lo hizo a sus antepasados en el desierto hacia el final de tribulación, de la tribulación. Ahora nota algo aquí, y eso es algo nuevo para mí, ya que estoy reestudiando en Apocalipsis. No hay ninguna protección ofrecida por los santos gentiles durante ese tiempo. Parece, por lo que he leído, que ser un santo gentil en la tribulación significará un martirio o esclavitud o cárcel, prisión, algo así. Si hay un sello, sí, hay un sello que parece ser dado a los creyentes en su cabeza, dice el Apocalipsis, y ese sello parece protegerlos a las plagas, pero no es garantía a la persecución. Vemos esto más claramente cuando llegamos al versículo 7 de capítulo 13. Entonces guarden esta idea o de esta parte por el siguiente capítulo. Versículo 15 dice, hasta 17: y la serpiente echó de su boca tras de la mujer agua como un río para hacerla arrastrar por el diluvio, pero la tierra ahondó a la mujer y la tierra abrió su boca y se bebió el río que el dragón había derramado a su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a nacer la guerra contra el resto de los hijos de ella y que guardan los mandamientos de Dios, se aferran al testimonio de Jesús. Incapaz de derrotar a los judíos que unieron a Petra, gracias a la protección sobrenatural de Dios. Satanás intenta primero destruir a Israel con el diluvio. Una vez más, al igual con las alas, eran simbólicos. Mayoría de los estudiantes de la Biblia ver eso un simbólico también. Tal vez una indicación de ejércitos que venían a anticarlos. Pero no me sorprendería que esto pudiera ser literal. Lo digo porque cada vez más leemos sobre la capacidad de los militares ahora para hacer la guerra con el tiempo. No sé si lo sabéis o no, pero es cierto. Ahora, cuando el anticristo gana el control sobre la mayoría, si no todos, la tecnología militar del mundo, además del hecho de que él tendrá la capacidad para realizar signos y maravillas, no me sorprendería en absoluto si él no tratara de lanzar a Israel un gran inundación literal. Realmente la fuerza natural más destructiva en la tierra es una inundación. Es obviamente la razón que Dios usa la inundación por los días que para destruir toda la humanidad. Pero mira que lo Dios hace. Sea aguas o armas, o guerra o personas, la tierra simplemente se abre su boca y se traga todo. Ahí Dios siempre está ahí en los últimos días peleando o guardando Israel en los últimos 3 años y medio. Es tremendo para ver cómo Dios es una Dios de sus promesas. En la segunda cosa que hace, se enfurece, creo que es correcto, porque no puede tocar de esos judíos en Jordania o a donde quería que estén. Vuelven a hacer la guerra al resto de los judíos, esos serán probablemente los 144 mil evangelistas que queden en Israel y alrededor del mundo, clamando al mundo que se arrepienta. Y obviamente, con su ministerio, miles y miles de gente está cambiando, está aceptando a Cristo. Entonces, él está en guerra contra el evangelio, en mi opinión. Ahorita continuamos en capítulo 13, en versículo 1. Y el dragón se paró sobre la reina de la orilla del mar, y vi una bestia que subía al mar, y que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y sus cuernos 10 diademas, y sus cabezas nombres blasfemos. El dragón se paró sobre la reina de la orilla del mar, esperando. Se no presentó el dragón en el último capítulo, en el versículo 9, a donde se le identifica como Satanás. Así que Juan es testigo de Satanás trayendo el poder, esta nueva bestia. El mar es al menudo en las escrituras un símbolo usado para representar las naciones del mundo. Esa bestia que se levanta en el mar simboliza que ese líder mundial se levantará repentinamente las naciones gentiles. Será alguien que será elegido para ser el líder de las Naciones Unidas, no sé. No lo sabemos, pero él tendrá sus comienzos en la política y será empoderado por Satanás mismo. La idea de esto es muy asustado. No, es más que puedo incorporar o para pensar. ¿Cómo lo verá el mundo? ¿Tendrá siete cabezas y los cuernos? No, no, absoluto, no. Lo que Juan está viendo es una visión de cómo Dios interpreta su carácter. Es el gobernante del mundo que está al punto de venir en el mundo. Visto será muy bien vestido y muy querido, muy suave. Y la gente lo verá como un hombre poderoso y tal vez muy parecido a un rey o una superstar, una persona de Hollywood o algo así. Y eso es lo que estas cabezas y cuernos y coronas hablan. Los 10 cuernos. Para ahora te das cuenta de que cuando vemos los cuernos en la profecía, sabemos que es un símbolo de poder. En ese caso, el poder será los reyes, los líderes de reinos. Y así que ese líder mundial tendrá control sobre 10 líderes mundiales. Esa visión que Juan está viendo es casi la misma visión de Daniel 7:24, los cuernos y más que va a decir en el siguiente versículo. La bestia parece representar los tres imperios mundiales anteriores, Babilonia, Medio Persia y Grecia, enrollados con uno, combinado con un nuevo orden mundial que aprendemos de Daniel. Y aquí, si Apocalipsis, es el imperio romano revivido. Y así que de ese líder mundial que viene controlar es la palabra, por lo menos todo Europa, controlará, de menos de Europa. Ok, algunos creen que los 10 cuernos en lugar de nación son región de la tierra. En los últimos días, es como los globalistas van a combinar las naciones en total y cambiar, dice, no hay 10 divisiones en el mundo, nada más. Y globalistas en control de 10 regiones, es una posibilidad. 7 cabezas, hay mucho debate sobre esas cabezas, pero es interesante. En Apocalipsis 17, vamos a estudiar en varias semanas, un ángel explica a Juan, cuando ve esta bestia de nuevo, que las 7 cabezas son 7 montañas. Esto ha llevado a mucha gente a creer que el lugar, que el que probablemente es, hace referencia aquí, y que se es famoso por los 7 montañas, es el ciudad de Roma. Si eso es verdad, entonces este líder mundial que viene y controlará de Vaticano, así como estos otros países. Y cuando vemos el falso profeta la próxima semana, en la última mitad de este capítulo, ese punto de vista tiene sentido. Pero otros piensan que esto se refiere de 7 reinos, y los 7 grandes reinos quieren 7 reinos dominantes del mundo que fueron controlados por el poder detrás de esta bestia. Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma y el renacido de Imperio Romano. Es una posibilidad. 10 diademas, coronas, de esa será su autoridad. Pero ¿por qué 10 coronas y solo 7 cabezas? Es muy raro, ¿no? Daniel explica que ese líder mundial que vendrá comenzará con poco poder, como un cuerno pequeño, pero crecerá rápidamente. Y tan pronto como llega el poder, someterá o se apoderará a tres reinos y se convertirán en un solo reino abajo de su control. Entonces hay un reino, hay una tres reinos juntos representada de uno solo reino. Verso 1 termina diciendo: sobre sus cabezas había nombres blasfemos. Ese líder se jactará de ser Dios. Todo sobre él será blasfemo. El palabra blasfemo, que es que el acta para insultar o mostrar y desprecio o falta de reverencia por Dios. Dios ve de ese líder mundial venidero por lo que él es, un bestia fea, reclamando poder, mostrando desprecio hacia él. El mundo, sin embargo, lo verá como un salvador, su Jesús. Y esa es la forma en que se llama el anticristo, porque ante no tiene que significar en contra, también puede significar en lugar de. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como el oso de oso, y su boca como boca de león, y el dragón como Dios de su poder, el trono de gran autoridad. La bestia es emergente del líder mundial, tenía el parecido con la bestia de Daniel, como la visión en Daniel 7, capítulo 7. La visión de Daniel, había cuatro animales representados de los cuatro reinos que estaba por venir. Así que ese líder mundial se convertirá, al menos en los ojos del mundo, y el líder más grande y poderoso que el mundo haya visto jamás. Versículo 3, vi una de sus cabezas como degollada, y su herida mortal estaba curada. Y toda la tierra se asombró y siguió a la bestia. Estamos brincando más adelante en la tribulación, en la historia de Anticristo. Juan está tratando para descubrir o hablar sobre todo su poder y su reino. Y dice aquí: una de sus cabezas parecía haber sido asesinada. Severas características en su cabeza. No, cicatrices, perdón. Severas cicatrices en la cabeza y a través de ojo derecho. Ahorita en versículo 13 y 14, más adelante, nos dice que la herida de que recibió una fatal y que aparentemente murió y resucitó. Y Zacarías, en el Antiguo Testamento, nos dice la extensión de las heridas que esta cabeza de la bestia tendrá. En versículo 17 de Zacarías 11, dice: ay del pastor inútil que abandona el rebaño, tendrá una espada en el brazo y en el ojo derecho, su brazo se secará por completo y su ojo derecho quedará ciego. Satanás siempre está tratando de copiar todo lo que Dios hace. Satanás da poder a un falso Mesías que aparece, que muere, resucita en el mundo entero y se asombra y sigue de este tipo. Y la próxima semana veremos si puede hablar una conexión entre de esas cicatrices que tiene el anticristo en el número de 666. Tan interesante. Ahorita en versículo 4. Adorarán el dragón porque había dado a su autoridad de la bestia. Y adorarán la bestia. diciendo, ¿quién es? ¿Quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra contra ella? Ahora bien, ¿cómo se desarrolló esto? Es un poco misterioso. ¿Aceptará la gente la tierra durante la tribulación? ¿Realmente ver a Satanás a caer y adorarlo como Satanás? Tal vez. Un comentarista dijo de esto: ponte en los zapatos de aquellos que vendrán en este gran líder volver a la vida después de ser asesinado, y extenderás por qué le darán a Satanás lo que ha deseado desde que fue expulsado del cielo antes de la caída: adoración. Lo que Satanás siempre estaba buscando desde el inicio. Y por fin, el fin de 3 años y medio, la gente está empezando para adorar así con gran números. Él tiene muchos adoradores ahorita, pero no como los números en el tiempo de tribulación. Pero me pregunto, ya que Satanás es el maestro engañador y le gusta disfrazarse como un ángel de la luz, si lo que la gente va a creer y adorar a Satanás pensando que un ser de luz o otro planeta. Es interesante que Satanás siempre es descrito en la Biblia con una serpiente, o aquí es este capítulo un dragón, el mismo tipo de animal, serpiente. Un ángel caído que de alguna manera está relacionando como un reptil en el jardín de Edén. Este serpiente habló con de Eva, ese de Nagash. De Nagash, sentido dos cosas: una persona o algo, una cosa, persona resplandiente de luz, pero también serpiente, cuando estamos estudiando los dos características. Y encuentro interesante que la gente de todo el mundo esté buscando una nave especial de otro planeta, de los aliens, para ayudarnos a evolucionar hacia la siguiente fase de nuestra evolución. Curiosamente, los tipos de extraterrestres, varios tipos de extraterrestres reportados, son los reptiles. Ya los de la mayoría dicen los son chiquitos hombres de muy gris y como así. Pero hay diferentes tipos de la gente dice que son reales. Y inmediatamente el cristiano dice, ah, es ridículo, que es conspiración, está ridículo para pensar. Pero a mí no es tan ridículo cuando vemos de este serpiente en el jardín de Edén. Y él es una persona contra Dios, es una persona tratando para engañar humanidad. En el inicio, porque si en el inicio de humanidad era una serpiente malvado, probablemente con brazos y piernas, no como hoy un serpiente, pero una creación de Dios con una apariencia característica de un serpiente, no es ridículo para mí pensar si él estaba tratando para engañar en el inicio de humanidad, él va a hacer lo mismo al fin de la humanidad. En la tribulación, y van a ser para engañar a la gente, para tentar a la gente, engañar a la gente, para a pensar de ellos o este anticristo es el Cristo real. Versículo 5 y 6 dice: si se dio una boca que hablaba palabras arrogantes, blasfemias, y sé que le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar a su nombre y su tabernáculo, es decir, a los que moren en el cielo. Él aquí es la bestia. Este es el único líder mundial que se glorificará a sí mismo reclamando ser deidad y hablando de blasfemias contra Dios al mismo tiempo, pero solo por corto tiempo, solo por los últimos 3.5 años de la tribulación. Versículos 7 y 8 también le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, la autoridad, todos los mayores de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no está desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. De un hombre, de las palabras de un hombre de la guerra, de guerra, la guerra que se rabía por este punto solo será contra los santos de la tribulación y no de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos por muchas razones. Uno de ellas es que la iglesia no se menciona después del capítulo 3. También porque 1 Tesalonicenses 5:9 dice que nosotros, la iglesia, no estamos destinados por la ira. Y ciertamente la tribulación es un gran tiempo de la ira de Dios. Y a mí ese es el capítulo que cambió mi mente en ese área. Porque dice, sí, somos la novia de Cristo. Somos destinados por una boda, no por la ira de Dios. Entonces, a mí no puedo haber, nadie puede convencerme de la iglesia va a sufrir en ese tiempo de tribulación, sino también por una verdad muy importante que conocemos como cristianos. Y eso es algo que encontramos en Mateo 16, versículo 18. Jesús está hablando con Pedro y le dice, en versículo 18, Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán. Bueno, o sea, aquí en versículo 7, las puertas del infierno están prevalando sobre de esas personas, por lo que esto no puede ser la iglesia. Es una garantía, dice en versículo, ahí en el versículo 7, de enemigo de Hades o el infierno van a prevalecer sobre los santos. Y entonces sabemos de la iglesia, del infierno, Satanás no puede ganar sobre la iglesia. Esos santos en el versículo 7 son aquellos que se perdieron el rapto de la iglesia porque realmente no eran salvos. Puede haber sido religioso e ir a la iglesia, o simplemente nunca hizo el tiempo para entregar sus vidas a Jesús porque estaban desmayados, ocupados. Pero en algún momento durante de los primeros 3 años y medio de la tribulación, que rindieron sus corazones al Señor y salvaron. Sin embargo, el precio por su lentitud en venir a la fe será que deben sufrir mucho durante ese tiempo. Versículo 8 también continuamos, dice, al resto de los que moren en la tierra adorarán el anticristo. Juan dice que todo aquel cuyo nombre no ha sido escrito desde el fundarse en el mundo en el libro de la vida de los corderos, Dios conoce al fin desde el principio. Así que Juan ve a aquellos que escogieron rechazar a Jesús como Salvador y Señor y adorar a Satanás como nunca han sido escritos en el libro de la vida de los corderos. Triste. Versículo 9, tan importante para conectar esto del versículo 8, dice: si alguien tiene oídos, que oiga. Juan interrumpe de este punto en su visión con algo que simplemente debe ser dicho. Juan sabía que Dios haría llegar de alguna manera esta revelación que estaba recibiendo el Señor fuera de la isla y las manos de los cristianos. No sabemos que, si Juan pensó alguna vez que en su época el rollo de la salvación sería leído afuera de la iglesia. Lo que hace que los versículos 8, 9 y 10 serán aún más importantes por nosotros. En ese versículo suena casi idéntico de capítulo 2 y versículo 7, donde Juan dice: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nota, sin embargo, en el versículo 9 aquí, que la iglesia no es mencionada, lo cual es solo otra razón porque sabemos que la iglesia se ha ido para este punto. Ahí en capítulo 2 el Espíritu Santo estaba hablando de los cristianos en la iglesia de Efesios que había perdido su primer amor. Eran salvos, pero estaban atrapados en la religión, en el legalismo. Y parecía que estaba haciendo las cosas bien, pero estaban un poco fríos. Así el Señor, así que Jesús los llama arrepentimiento. Aquí Juan está hablando de aquellos que podrían encontrar esa revelación, que leerla durante la tribulación como quizás la última advertencia. Alguien que, de alguien que tal vez nunca le enseñaron o nunca creyó que tenía que entregar su vida completamente a Jesús y pedir perdón por sus pecados para ser sellado en el Espíritu Santo y estar a salvo de las garras de Satanás. Y, o tal vez Juan vio la posibilidad de alguien que nunca fue a la iglesia ni entendió nada acerca de Jesús como Salvador, podría encontrar esta revelación y leerla, entender la dirección en la que se dirigían. Ustedes ve, no parece ser un punto con el Señor que después de que constantemente lo rechacen durante muchos años y ustedes mismos mantener el endurecimiento de su corazón hacia Él. Quizás para aquellos que nosotros no han ido a la iglesia durante años, pero nunca han rendido realmente nuestras vidas a su señorío, porque nos gusta correr nuestro propio show. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera de la iglesia. Es solo para hacernos sentir mejor y a los amigos. Y aquí, y que en algún momento Dios te entregará completamente los dioses carnales de tu corazón. Y la consecuencia de rechazar la luz es tener la luz negada, como un autor lo puso. En otras palabras, Dios te entrega a Satanás completamente para adorarlo y ser sellado con él por toda la eternidad. Es la razón Juan está rogando en versículo 9: si alguien tiene los oídos, que oigan. está proclamando, clamando ese también hoy. Versículo 10. Si alguno es destinado al cautiverio, el cautiverio va. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. He aquí la perseverancia de la fe de los santos. Ese versículo puede entenderse de dos maneras. En primer lugar, Dios está hablando una promesa a todos los que sufren a través de la tribulación. Los que tomarán la decisión para seguir a Jesús en la tribulación que se enfrentarían y a cierta persecución. Algunos de estos estarían destinados al cautiverio, a unos los martirio. El llamado aquí de Dios es para que los santos de la tribulación no tomen las armas para defenderse. Deberían dejar al Señor fuera su defensa. Y aquí es donde la fe y la perseverancia de los santos serían puestas a la prueba. Y el segundo punto de vista tan interesante de varios cristianos es la justicia de Dios. Es como el otro opuesto idea. Aquellos que llevarán a los otros a cautiverio y los matarán, serían ellos mismos llevados de cautiverio y asesinados. Así que ese capítulo debe ser una llamada de atención para cualquier que piensen que puede ir a la fiesta ahora y sentarse en el establecimiento con sus familias y puestos de trabajo ahora y preocuparse por las otras cosas espirituales más tarde. Eso es lo que estamos ganando aquí. Juan está escribiendo esta carta por la gente que se vive en los últimos días. Sí, por la iglesia en su tiempo, pero está escribiendo por nuestro día también. Y que me llama atención aquí es versículo 9 y los obviamente 7 y 8. Y todo lo que estamos leyendo aquí es cuando el enemigo va a venir la tierra. Si tú no estás sellado con Cristo, si tú no puedes aceptar a Cristo ahorita en su vida, van a ir en la tribulación. Y estamos en el punto de ahorita en nuestro planeta de los miles de años cuando Cristo está listo para regresar. Entonces, Él está escribiendo por advertencia de nosotros. Si tenemos oídos, nosotros necesitamos escuchar ahorita, porque es una palabra personal por nosotros y nuestro tiempo, posiblemente este año. No hay tiempo para nosotros a pensar y dice, me gusta la iglesia está bien, cristianismo, ya tengo amigos en la iglesia. Cuando tengo problemas, me gusta para ir a orar y para buscar ayuda. Pero quiero vivir mi vida como yo quiero. Yo quiero disfrutar mis pecados. Yo quiero festejar. No quiero nadie para limitar mis deseos carnal. La cosa triste es tú estás pensando una vida en cristianismo es para perder. Es opuesto, es para ganar. Habla con sus amigos cristianos y ustedes recuerdan cómo estaba en su vida en el mundo. Yo no perdí nada cuando yo convertí de Cristo, cuando aceptó Cristo en mi vida. Ganó todo. A mí, todos los fiestas de alcohol, drogas, nada en comparación de la vida con Dios. Una vida rico en Cristo. Y nada en comparación del futuro que tenemos. Hermanos, amigos, estoy preguntando ahora, en ese momento para examinar tus vidas. Y a conocer, a tomar en serio la advertencia de Juan para conocer los días que vivimos y no ser una de las personas que se van a ser engañado o las personas se van a ser atrapado en la tribulación. Porque todo lo que está pasando en el mundo ahorita, podemos entender, estamos en la orilla por esta tribulación para empezar. Apenas de este centro de Abraham, se llama algo, de centro de, centro de Abraham, algo es en inglés, Abrahamic Center, apenas abrió en Dubái. 2 meses pasado, la primera vez en la historia de todas las religiones, hay 3 lugares, una mezquita, una sinagoga, una iglesia, representaciones de todas las 3 religiones más grandes del mundo, todo en armonía, todo en lugar, y eso es una formación de religión, de ¿cómo se dice? Mundial, religión mundial, una religión, los 3 juntos. En el mismo tiempo, los globalistas de todo el planeta están manipulando los países para rendir poder por el beneficio de nuestra salud y para poner toda la autoridad abajo de un grupo de personas y luego una persona para controlar todo el mundo. Los cosas en el Apocalipsis no son cosas lejos, no son cosas muy crazy. Son cosas real y podemos aprender la tele a ver cada noche. Entonces es una llamada, es un tiempo para nosotros a tomar serio. Pero por nosotros son cristianos, wow, es un tiempo para regocijar. Es un tiempo para decir, amén, por fin estamos listos para ir a nuestro hogar. Unidos, una familia, es la razón necesitamos enfocar en servicio en la iglesia. Para enfocar de cómo puedes utilizarme, mi Dios, ahorita. Si hay poco tiempo, yo quiero ser disponible por cualquier cosa tú quieres hacer en mí. Es la razón, tenemos varios los alcances, los varias conferencias y estamos preocupados por los jóvenes, los chicos. Y gracias por ustedes, estamos trabajando con nosotros por todos los ministerios, pero vamos a continuar y vamos a orar por los perdidos y las personas se dan bien confundido buscando la realidad. Y si es tú, si está confundido, no tiene Cristo en tu corazón, ya es tiempo para cambiar. Y quiero ofrecerte esta oportunidad ahorita. Porque nosotros no queremos a ti para dejar atrás, para ser manipulado o controlado o matado por el enemigo. Pues Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos y por esta oportunidad para estudiar tu palabra juntos. Tus palabras son preciosas, Padre, poderoso. Sabemos, Padre, es importante para nosotros, no para negar las profecías y lo que van a pasar pronto en nuestro mundo. Ayúdanos, Padre, para tomar nuestros votos serios, para también para ser disponible estos días por las cosas, por cualquier cosa para utilizarnos. Pero por nuestros amigos aquí escuchando ahorita, no están seguros de su salvación, Padre. Ayude a ellos en ese momento para rendir, a caer a sus pies, pedir perdón. La Biblia dice, no es tan difícil, pero requiere todo su corazón y toda su voluntad. Si tú no quieres ir al infierno, quiero engañado de enemigo, y has dejado atrás cuando estamos raptados de ese planeta, el requisito es para rendir, para decir, perdóname Dios, perdona por mis pecados. Y yo quiero invito ahorita para entrar en mi corazón, darme tu Espíritu Santo. Quiero ser su hijo o hija, quiero ser nacido nuevo, quiero por favor, séame con tu Espíritu Santo. Dar mi habilidad sobrenatural para ministrar en tu nombre. No quiero ser dejado atrás y no quiero dejar en esa confusión. Y no quiero a quedar en ese hueco en mi corazón. Quiero conocer mi propósito en ese mundo, quiero conocer su amor, quiero recibir su gracia y su paz en mi corazón. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues gracias a ustedes por este tiempo con ustedes virtual. Regresamos la próxima semana, entonces esperamos para verte el miércoles y mañana en la mañana por mana por desayunar. El mismo, no sé, mañana, no, mañana, mismo tiempo. Ok, adiós, bye bye.